Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 10 de la mañana, 36 minutos, y decíamos que teníamos novedades en torno al accionar de Barrick Gold y sus derrames de cianuro en la provincia de San Juan. La Cámara de Apelaciones confirmó un procesamiento para el ex secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y también el ex titular de la cartera de Ambiente, Sergio Loruso. Estas dos personas habían sido procesadas por el juez federal Sebastián Casanelo por omitir controlar a la mina Veladero en San Juan a raíz del derrame de cianuro producido entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015. No fue el único, son unos cuantos. Varios fueron públicos, fueron visibles y hay pruebas. Muchos otros fueron rumores que han llegado incluso a los vecinos y vecinas de Hachal, desde obreros mismos de la Barrick Gold diciendo: che, hoy se nos escapó un portón y hubo un nuevo derrame de cianuro. Este, el 12 y 13 de septiembre de 2015, fue uno de los más significativos por su magnitud. Por otro lado, la provincia de San Juan está amenazando en este momento con denunciar al juez Casanelo por tomar la medida de realizar estudios de agua y de sangre de los pobladores de la provincia. Sobre todo hablamos de la localidad de Hachal y también de Iglesia, los más afectados por estos derrames de cianuro. Miren lo que es la provincia megaminera defendiendo el interés de la corporación que está haciendo la extracción en vez de defender la salud pública para saber qué impacto pudo haber tenido el derrame de cianuro en el agua. Sí, lo que dice la provincia es que no es jurisprudencia de un juez federal, sino que es justamente la provincia y que solo el juez se tiene que ir a ver qué funcionamiento tienen los ministros de la nación en cuanto a estos derrames. Bueno, entonces, si no te parece que lo tiene que hacer un juez federal porque no es competencia, que te interese la salud pública de la gente de San Juan y mandá a través de universidades o como sea hacer estudios necesarios para saber cuál fue el impacto. Estamos ya en contacto con Diego Seguí, abogado de la Asamblea Hachal No Se Toca. Diego, buen día. Aquí Norman y Diego en la mesa. Muy buen día. Un saludo de San Juan para ustedes. Diego, en principio, ¿cómo han tomado esta información de la confirmación del procesamiento de dos altos funcionarios relacionados a los derrames de cianuro? Mirá, uno debiera así a priori decir que se siente contento, pero la verdad que uno preferiría que estas cosas no hubiesen sido necesarias, porque de no haber sido este autoprocesamiento dictado, uno supone, digo, en un país con justicia, que los hechos no hubieran sucedido. Ahora bien, sucedidos, que esto es una realidad tal cual vos lo estás describiendo. Porque si uno también dijese, che, fue un hecho aislado, uno y una única vez, pero lo cierto es que se trata de una cuestión sistemática. Repasemos así en términos de lo que estuvieron notoriedad. Septiembre del 2015, 1,5 millones de litros de cianuro y metales pesados sobre el río Hachal. Septiembre del 2016, otra fuga y otro derrame con un volumen que no se pudo determinar, pero también fue cuantioso. Febrero del 2017 se vuelve a reiterar otro incidente de la misma naturaleza. Eso es lo que, digo, tomó estado público. Como producto de las investigaciones, se ha sabido, y bien lo han dicho ustedes en la presentación de la nota, que esto sucede de modo sistemático, es decir, fuga de material que, por supuesto, bueno, tiene el cianuro como elemento de lixiviación en el proceso industrial, y la consecuencia de esa lixiviación es el arrastre de metales pesados a un curso de agua que son nada más y nada menos que las nacientes del río Hachal. Ahí vos vas a entender entonces cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el fundamento de la medida que adopta el juez Casanelo. Así, si vos no tomás noción de estas cosas, te parece como tardía, extemporánea, descontextualizada con los hechos. Pero si yo te digo que en los análisis de los meses de diciembre del año pasado, enero y febrero de este año, en el curso del río Hachal, el análisis me refiero a los que realiza la Universidad de Cuyo, que es la contratada por el municipio de Hachal, están arrojando niveles de metales pesados por arriba del código alimentario. Digo, el fundamento de la decisión del juez aparece bastante razonable. Ahora, y con esto termino en relación a la pregunta que vos me haces. Claro, esto sucede porque donde vos ves actuar una justicia con algún grado de independencia de lo que son las autoridades provinciales y de lo que es la propia empresa Barrick, ves avanzar las investigaciones para determinar las responsabilidades del daño ambiental. Ahora, en la provincia de San Juan no se puede esperar otra cosa, esto es lamentable decirlo, que lo que ustedes están diciendo. Las reacciones impidan el ejercicio de la jurisdicción que a nuestro entender ejerce correctamente el juez Casanello, porque la Corte ya resolvió ese problema de competencia judicial. Le dejó a Casanello las facultades para investigar y determinar la responsabilidad de los funcionarios nacionales. Como bien lo has dicho vos, bueno, ya ha determinado, han sido procesados, lo ha confirmado la Cámara Federal, los ex funcionarios de Medio Ambiente de la Nación y también el ex secretario de Minería de la Nación. Tenemos directivos de la Barrick también procesados, ¿no? No, acá esto es lo lamentable también. Y tiene que ver con esta dualidad que te decía yo, que por el mismo hecho uno puede ver cómo actúa la justicia federal en manos de del juez Casanello y la justicia provincial. La justicia provincial, por el mismo hecho, la Corte le asignó las facultades para determinar las responsabilidades, como preguntas vos, de los funcionarios de la empresa Basic y de los funcionarios provinciales. Lo único que hizo la justicia de San Juan es procesar a 7, permitime el lenguaje, perejiles de la jerga, lo digo en la jerga tribunalicia, 7 perejiles, porque no son funcionarios de la Basic, son empleados del más bajo nivel y escalofón. En la justicia de San Juan te quiero aclarar que jamás se atrevió el juez de Hachal a llamar siquiera brindar una testimonial a los funcionarios provinciales, y mucho menos a los altos directivos de la empresa. Diego, ¿Barrick Gold está operando hoy con normalidad, Veladero? Sí, Barrick Gold, quiero decirte también que hace ya un año, eso es público también, vendió el 50% de su capital accionario a una empresa japonesa, la Shandong Gold, que es con la que conjuntamente siguen operando el emprendimiento. Diego, vos recién hablabas de los 3 derrames por ley, supuestamente deberían haber cerrado la mina, el trabajo en Veladero, después de estos 3 derrames. La justicia al principio había dicho por ahora lo cerramos, pero después lo volvieron a abrir. ¿Por qué volvieron a reabrir las actividades ahí en la mina? ¿Y qué otros derrames no estamos conociendo que están sucediendo? Vos recién nombraste solo 3. Claro, es bastante sensata tu pregunta. El modo en el que, entre comillas, abro, controla la actividad la autoridad minera provincial es bastante relajado, porque bien lo dice vos, esto de los 2, digamos, sucesos lo prevé el código de minería. El código de minería dice que ante 2 hechos que signifiquen la afectación del medio ambiente, no procede a otra cosa que si no es la sanción de clausura. Y para que la gente lo entienda, digo, no hablemos tan técnica y jurídicamente, es como en un partido de fútbol, no te sacan 2 tarjetas amarillas, ¿me entiendes? Es decir, cuando estás jugando al fútbol te sacan una amarilla, si vos vieras a un árbitro volver a sacar una amarilla, vos decís, no corresponde. Ante la segunda infracción lo que corresponde es echarlo, porque tiene una gradualidad, por eso el código tiene prevista esa gradualidad. La primera vez, ante el derrame del 2015, lo que ustedes saben y conocieron es que la decisión del gobierno provincial fue aplicar una multa. Lo que hizo con el segundo y el tercer derrame la autoridad policía minera local es relativizar esos eventos, en el sentido de ningunearlos, para no tener que aplicar el código, porque no le quedaba otra que ordenar la clausura del emprendimiento. Y así eludieron esa posibilidad. Diego, por otro lado, nos preguntamos también si la justicia actúa del mismo modo, con los mismos problemas, hacia la Asamblea Hachal no se toca, porque el Estado ahí aparece con mucha claridad a la hora de reprimir o de perseguir judicialmente, sí. ¿No? Claro, eso es lo lamentable. A mí me toca explicarle a los colegas que son jueces, porque finalmente, bueno, somos todos abogados y algunos ocupan la función judicial, y otro nos toca representar derechos de la persona. Esto que vos destacas es el punto medular de esto. Es increíble, es decir, yo siempre lo destaco. El derecho a tener y a gozar de un medio ambiente sano, como pocos derechos que la Constitución nos reconoce, es a la vez un derecho deber. tiene esa particularidad. Todos los ciudadanos no solo tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente, sino que sobre nosotros pesa el deber y la responsabilidad de cuidarlo. Entonces yo siempre digo que, y vos preguntabas respecto a los asambleístas, lo que hacen ellos es mucho más que ejercer un derecho a tener un medio ambiente. Asumen el deber de cuidado que las autoridades no hacen. Claramente en San Juan no lo hacen porque de modo cómplice a la empresa le permiten dañar el medio ambiente. Y sin embargo la justicia, sin entender esto, que te acabo de decir que están ejerciendo el deber de cuidar el medio ambiente, lo que hace es criminalizarlo, porque la mayoría de los asambleístas tienen causas o contravencionales o directamente penales abiertas, a veces por instalar una carpa en una plaza, manifestarse en el edificio de la municipalidad de Hachal, que jamás nunca constituyó una ocupación, y así se lo caracterizó, en fin. Esto es lo que no comprenden, y yo te agradezco la pregunta porque esa es la parte medular del asunto. Desde hace tiempo. Si no se entiende, esto quiero insistir: si no se entiende que lo que los ciudadanos están haciendo, no solo en Hachal, sino en cualquier lugar, en cualquier lugar, lo que están haciendo es asumir el deber de cuidado. No es que están ni siquiera ejerciendo el derecho, que ya eso sería suficiente. Pero además están asumiendo el deber. ¿Y por qué asumen? ¿Vos por qué crees que en cualquier lugar donde hay una asamblea colectiva, vos por qué crees que se juntan y se forman y se colectivizan estas asociaciones? Porque siempre hay autoridades que no están ejerciendo el deber de cuidado. Por eso hablamos muchas veces de impacto socioambiental, ¿no? Porque no es únicamente el cuidado del medio ambiente, sino cómo pega en una comunidad un derrame de cianuro, ni hablar, ¿no? Pero en general, la presencia de una empresa multinacional megaminera extractivista, como el caso de la Barrick Gold, ahora con los capitales japoneses o como sea, pero cómo pega en las relaciones, ¿no? Muchas veces dividiendo familias, incluso en la grieta de a favor o en contra de la minería, los discursos del progreso, eso también es parte del impacto extractivista. Sí, claro, claro. Eso tiene falta solo vivirlo para darte cuenta. Claro, sí, lo que vos dices está cruzada la sociedad por eso, porque, bueno, te pongo el ejemplo también en materia política, institucional. Los cachalleros quisieron llevar adelante una consulta popular, fue abortada por el Consejo Deliberante hace un año y medio. Ahora se está intentando llevar adelante otra consulta popular que la impulsa el concejal Morales. Por supuesto no sin la mayoría necesaria que ellos requiere de parte del oficialismo, no podría sancionarse, y te aclaro que la consulta popular que se impulsa actualmente, aunque vos no lo creas, no es por el tema del emprendimiento y los derrames de veladeros, sino porque el gobierno provincial parece que no satisfecho con lo que sucedió en Veladero, ha llamado ahora y prácticamente estaría concesionando un yacimiento mucho más próximo a Hachal, que es en la huerta de Huachi, donde también hay un yacimiento mineral importante, pero eso queda apenas 40 kilómetros. Te repito, se está intentando hacer una consulta popular, esperemos que el oficialismo entienda que en realidad lo que la gente quiere es un veredicto, como vos lo estabas planteando, un veredicto de toda la sociedad para saber si está dispuesta a absorber ese impacto social, económico, ambiental. Diego, en los últimos meses venimos hablando del acuerdo federal minero que firmó Macri con los diferentes gobernadores. Esto viola la ley de glaciares. ¿Podrías explicarnos por qué esta firma del acuerdo federal minero viola justamente la ley de glaciares que desde la Asamblea piden que se ejecute? Claro, el acuerdo ya lo han suscrito los representantes de todas las provincias mineras, lo han suscrito con las autoridades nacionales. Eso tiene que tener el refrendo, porque ese es el trámite institucional del Congreso de la Nación, y por supuesto que ha sido ya ingresado a los fines de que, bueno, se lleve adelante ese trámite. Nosotros decimos que el Congreso no lo puede aprobar a ese acuerdo federal, porque claramente lo que hace es una delegación de soberanía. Es curioso, fíjate, económica, tributaria y finalmente, claro, ambiental, porque bueno, lo que quieren ellos con esto es establecer las condiciones de seguridad económica para las empresas mineras y garantizarles hacia el futuro que van a tener estabilidad tributaria, tanto nacional como provincial, y que van a tener la seguridad de que, bueno, la ley de glaciares no sea un obstáculo para el desarrollo de la actividad, ¿no? Diego, cuando uno analiza los derrames de cianuro de la Barrick Gold, pero cuando uno ve la actividad extractiva también en la región entera, no hay grieta, ¿no?, entre lo que serían los denominados gobiernos progresistas de América Latina y los gobiernos más de tinte neoliberal a grandes rasgos. No, la verdad que no. Ni en el propio país, ni, como dices vos, si tomás una perspectiva regional. Y yo creo que ese es el problema, fíjate, porque, a ver, esto no merece un análisis tan profundo. Básicamente, la zona andina, digamos, de norte a sur, está atravesada en el continente, y es donde hay yacimientos, desde Centroamérica hasta el sur extremo de nuestro país. Entonces, esa, entre comillas, oferta minera a las multinacionales termina generando una competencia entre los gobiernos de cada uno de los países, que, lo voy a decir claramente, terminan viendo a ver quién se arrodilla o quién camina más arrodillado ante las multinacionales para llevar adelante estas explotaciones. Te lo digo porque en materia tributaria vos no vas a escuchar nunca otra cosa que no sea la oferta de mayores ventajas, es decir, entre Perú, Argentina, Chile. En realidad, cuando vos ves y van cada uno de los gobiernos a las ferias de Canadá, que es donde se hace la oferta minera internacional en el mundo, lo único que llevan los gobiernos de América del Sur y Central esta, entre comillas, seguridad jurídica de 20, 30 años, que es lo que exige la explotación de un yacimiento, y de grabaciones o fomentos o subsidios económicos. Es terrible. Es decir, yo creo que también vos das en la tecla. Acá tiene que haber una respuesta regional. No, y lo más triste también me parece que es que en términos incluso filosófico-políticos, si querés, nos encantaría pensar este mundo sin fronteras que cantó John Lennon, y las multinacionales lo entienden de esa manera, pero como zona de sacrificio, ¿no? A mí no me muestre fronteras, mostrame cuencas hídricas que me puedo comprar y no me importa qué país es. Exactamente. Mirá, la demostración de... En el gobierno de Carlos Menem y Frei, que gobernaba Chile, se firmó un tratado binacional entre Argentina y Chile, que está vigente, para garantizarles a las multinacionales la explotación, casi creando, como dices vos, una nación extraña a la jurisdicción de ambos países en los yacimientos que tienen, digamos. Y lo destaco, como bien lo decía vos, porque la geología no reconoce límites políticos, ¿me entiendes? Uh-huh. Así como la hidrología, ponía vos el ejemplo de que una cuenca no va a reconocer, el Amazonas nace en Perú y llega al Océano Atlántico, no reconoce límites políticos entre Perú y Brasil. Bueno, la cordillera de los Andes y sus yacimientos geológicos e hidrológicos no reconocen los límites políticos que hay entre Chile y Argentina. Para eso, Menem y Frei lo que hicieron es suscribir un tratado internacional otorgándole a estas empresas, lo destaco porque el caso de Pascua Lama es un hecho concreto de un emprendimiento binacional, que la Barrick tiene de los lados argentino y chileno, y le generaron la delegación de soberanía de ambos países en materia ambiental y tributaria. Es escandalosa, es como si se creara ahí una nación, ahí en esa zona, digamos, limítrofe, que es solo de las empresas que tienen la concesión de los yacimientos. Diego, muchas gracias siempre por el tiempo, la claridad, y bueno, en principio celebrar dentro de este panorama triste y complicado este procesamiento de ex secretarios de la Nación y ex titulares de la cartera de Ambiente, que serán procesados entonces por los derrames de cianuro y por la falta de controles. Desde ya un saludo de San Juan, y en nombre de la Asamblea Hachal No Se Toca, un abrazo para ustedes. Diego Seguí, abogado de la Asamblea Hachal No Se Toca.